tírame las buenas ondas. Cambia esa cara de culpa, que la vida es una sola. Y si alguien te tira pálida, sonreíte y no le des bola. Tírame una buena onda, tíramela, tírame toda. No te guardes ni un poquito, que está de moda, que está de moda. Tírame una buena onda, tíramela, tírame toda. No te guardes ni un poquito, que está de moda, que está de moda. Tírale buenas ondas a la vida, hermano, que la vida es una sola. ¡Aleluya! O si quieres toda junta, no importa cómo la tires, pero tírame las buenas ondas. Cambia esa cara de culpa, que la vida es una sola.